Conversar con un amigo que nos viene a visitar de la Fundación Cristo Vive. ¿Qué es Cristo Vive? Yo le voy a preguntar. Una, capacitación. ¿Se puede capacitar? Oye, mucha gente, cuando yo me encuentro con adultos, no, Juan Carlos, estoy muy viejo para aprender. Yo siempre digo, el cerebro es el único músculo que si se deja ejercitar, no funciona. Y amigo, cuando usted dice no puedo, no va a poder. Cuando dice no quiero, no quiere y se cierra. Pero cuando usted se abre al mundo de posibilidades, lo único que hace es crecer y desarrollarse. Es como cuando le decimos a la gente, no fume, más fuma. Cuando le dice usted al drogadicto, no fumes marihuana, más fuma marihuana. La mente no entiende el no. Por eso los mensajes tienen que ser positivos. Los mensajes tienen que ser de esperanza. Puedo, quiero, lo haré, lo lograré. Me siento bien, me siento contento. Escucha el mensaje de la Fundación Cristo Vive. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos, amigas. Siempre es un placer estar aquí en Puente Alto. Siempre también es un placer estar en tu radio con esta vista tan hermosa que tenemos desde Puente Alto. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. ¿Qué nos trae el día de hoy? Bueno, contarles que la Fundación Cristo Vive, como hace 6 meses atrás, aproximadamente estuvimos aquí en esta radio que nos acogió para poder contarles la buena noticia que teníamos en aquel instante, donde les anunciábamos que teníamos una nueva sede que estaba comenzando. Ahora ya eso es toda una realidad y de hecho estamos en el segundo periodo. Se vienen nuevos cursos a finales de diciembre y queríamos venir a contarles eso, de que ya los cupos se están llenando y que quizás un cupo puede ser para algunos de ustedes que están escuchando la radio. ¿Cupos de qué? Cupo de varios cursos, cursos que están orientados hacia el área industrial. Lo importante a recalcar aquí es que son cursos totalmente gratuitos, es decir, no se paga absolutamente nada. Inclusive, no solo no se paga nada, sino que además se le entrega a la persona que hace el curso 3.000 pesos diarios como un bono de locomoción y colación. Y los cursos, por ejemplo, van los que van a partir a finales de diciembre. Está, por ejemplo, mecánica industrial, instalador eléctrico autorizado, corrientes débiles y energía fotovoltaica, que ese que me interesa, ese que estábamos hablando anteriormente, que a ti te interesaba, es muy muy muy interesante ese oficio. También está electricidad industrial y automatización, como asimismo está soldador calificado mención arco manual y TIC, y también soldador calificado mención arco manual y MIC, ¿no? Que son dos formas de trabajar la soldadura. Esos son los cursos que tenemos abiertos, que todavía tienen espacio. Este es el momento, como tú decías, de decir yo puedo, yo creo en mí, es posible. Si tú tienes entre 18 y 65 años, es posible. Solamente hay que tener una ficha de protección social que no tenga más allá de 11.734 puntos. Lo vuelvo a repetir porque hay que ver, juntar los puntos. 11.734 puntos. Y de ahí hacia abajo ustedes pueden optar a un curso totalmente gratuito con nuestra fundación. Ahora, ¿cuánto tiempo llevan en Puente Alto y cómo ha sido la recepción de la gente? Mira, Puente Alto en realidad nos ha tratado bastante bien. Nosotros también estamos felices de estar aquí en esta comuna. Nosotros empezamos los cursos a mediados de año, cursos que ya comienzan a terminar. Y en realidad la experiencia ha sido muy hermosa. Hemos sentido el apoyo de toda la gente de Puente Alto. Mira, nos encontraba en la calle, nos decía qué bueno que hayan llegado acá. Siempre decían cursos gratuitos, pero siempre son tan lejos, siempre es en el centro, siempre son en nuestras comunas. Y en realidad lo que hemos visto es el agradecimiento que esté aquí tan cerca, que esté aquí en la comuna. La reacción de la gente ha sido bastante positiva y eso lógicamente a nosotros nos llena de energías para seguir adelante con estos cursos. Correcto. ¿Cómo lo hace la gente para conectarse y contactarse con los cursos? Bueno, ¿cómo lo hace? Si usted tiene esa ficha de protección social y tiene entre 18 y 65 años y ha cursado el octavo básico, lo ha terminado, entonces hay varias vías. Primero, es ir directamente a la sede. Esta queda en Barros Luco 773. Barros Luco 773 es donde está la sede, un poco más allá, digamos, Conchitoro, hasta pasado Salvador Allende, hacia la derecha, en dirección hacia el poniente. Ahí está la sede, Barros Luco 773, esa es una alternativa. O la otra es llamar al teléfono 2-872-5456. Yo lo repito porque siempre sé que es muy difícil poder anotar un número. Así que lo vuelvo a repetir, es el 2 872-5456. ¿Sí? Tengo acá una amiga. ¿Tu nombre cuál es, amiga? Al paso estoy haciendo el medio loco hablando solo. ¿Tu nombre cuál es? Mari. Y la Mari le gustaría saber si dan algún curso relacionado con la salud, la enfermería, algo así, ¿verdad? ¿Tú tienes alguna respuesta? Sí, mira. Toma nota, Mari. Te van a... Claro, Mari, mira, Mari. Muy interesante tu pregunta, porque también a mí me sirve para poder contarles que la Fundación no solamente está en Puente Alto, sino que también está en otras comunas, como por ejemplo Recoleta, Huechuraba, Santiago Centro, Peñalolén, que sería la más cercana de acá, y que hay una conexión excelente a través del metro. En el Metro Grecia hay una sede, la sede de Peñalolén, que entrega cursos de salud, que en este momento los cupos están cubiertos. Ya se está cerrando el curso, o sea, si Mari, tú tienes ganas de hacerlo, tienes que correr rápidamente e inscribirte en ya los últimos cupos de cuidado de enfermos, que es el que se está dando en Peñalolén, y que queda ahí muy cerca del metro, me deja recordarme perfectamente, Grecia. Claro, ahí la rotonda. Ahí está. Ahí está, detrás del supermercado. ¿Y dónde puede llamar la Mari? Y la Mari puede llamar al teléfono 2-872-5456 y ahí preguntar por los cursos que se están dando. Y lo otro, yo creo que también hay algo, una alternativa bastante directa, Mari, es que también entres a la página web. Hay una página web que tenemos nosotros donde está toda la lista de los cursos. Están todos los horarios, están todas las sedes e inclusive se puede uno directamente inscribir ahí. Está el curso y hay una posibilidad de inscríbase. Esa es una alternativa también bastante directa. La página web es www.fcristovive.cl. Lo vuelvo a repetir, www.cristovive.cl. Usted ingresa a esa página y ahí inmediatamente va a aparecer la gama de cursos que tiene la Fundación, no solamente aquí en Puente Alto, sino que también en las otras sedes, y se podrá inscribir online. Eso también es una alternativa. Y lo otro, que tenemos un Facebook, Fundación Cristo Vive, Formación Laboral Cristo Vive, que también ahí en forma directa se pueden hacer las preguntas que se requieran. Inmediatamente hay una persona ahí que está contestando las preguntas en directo. Así como yo, secretario tuyo en este momento. Es increíble, yo te veo a ti trabajar y es increíble. Contestando el teléfono y hablando y buscando. Eso entonces es la invitación que nosotros queremos hacerle. Hay varias vías, hay varias formas. Aprovechen esta oportunidad. Mientras nuestro amigo habla por teléfono, yo le sigo contando que la Fundación Cristo Vive entonces tiene estos cursos que ya están por partir, así que aprovechen esta oportunidad. Sabemos que es una oportunidad importante, uno puede cambiar la vida. Todos estos cursos están relacionados con la industria, tienen una muy buena empleabilidad, es decir... Eso te iba a preguntar, ¿hay empleabilidad o no hay empleabilidad? Hay empleabilidad, el mercado realmente necesita personas calificadas, que sepan oficios. Hay una escasez bastante importante en el mercado, no existen muchos. Oye, ¿es verdad lo que tú estás diciendo? Cada vez tener personas en oficio, capacitadas bien en oficio, está siendo más valorado por la empresa y hay harto trabajo. Mucho indio, mucho cacique, poco indio va a trabajar, como se dice, efectivamente, aunque suene feo, pero es verdad. Porque hay gente que haga la pega. Y los estudios indican así, de hecho hay muchos universitarios. Y el mercado ya está saturado para muchas carreras. Sin embargo, el tema de oficio todavía es algo nuevo y que la economía lo requiere, lo necesita. Quien haga el trabajo y que lo haga bien es precisamente uno de nuestros objetivos, y sabemos perfectamente que el mercado nos está pidiendo precisamente esa clase de personas que toman estos cursos. Así que la invitación está hecha, vengan, todavía es posible, es de 18 a 65 años, así que la gama es bastante alta, son 6 meses de duración, el curso son 4 meses de formación y hay 2 meses de práctica que conseguimos nosotros en la Fundación Cristo Vive. En un total entonces de formación de 6 meses. Los horarios, por aquí los tengo, son aquí en la sede de Puente Alto, de lunes a jueves entre las 10:30 y las 18:30, el día viernes de 8:30 a 16:30 horas. Lo importante y fundamental es que tengan en la ficha de Protección Social que no tenga más allá de 11.734 puntos. Soy majadero en esto porque en realidad no podemos hacer mucho si la ficha de Protección Social tiene más de ese puntaje. Tener entre 18, como habíamos dicho antes, y 65 años y tener muchas ganas de estudiar, muchas ganas de crecer, nosotros ahí ofrecemos la oportunidad para que puedan formarse. La sede en Puente Alto queda en Barros Lucos 773, se puede ir en forma directa. Bueno, esperamos también que el próximo año poder hacer algo. Sí, por supuesto, nos encantaría poder trabajar en conjunto. Sabemos que su radio tiene una muy buena aceptación aquí en Puente Alto, tiene una alta audiencia. Y a nosotros nos interesa precisamente colaborarnos mutuamente para cumplir nuestros objetivos. Correcto. ¿Qué cursos se nos vienen para el próximo año? Para el próximo año, mira, los vamos a repetir nuevamente. Aquí en la sede de Puente Alto, mecánica industrial, que es un curso que se ocupa de trabajar en tornos, contornos, ¿no? Creando piezas metálicas. Es un trabajo que siempre va a tener campo, o sea, eternamente vamos a necesitar gente que haga piezas metálicas y que domine el torno. También está instalador eléctrico autorizado, corrientes débiles y energía fotovoltaicas, que es un curso bastante actualizado. Electricidad industrial y automatización, también es un curso que trabaja con todo el sistema eléctrico, ¿no? De automatización, es decir, por ejemplo, hay que imaginarse las puertas del mall que se abren y se cierran. ¿Cómo funciona ese sistema en forma automática? También es algo que se profundiza en este curso. Soldador calificado, mención arco manual y TIC. Bueno, aquí son diferentes posturas de soldadura. Certificados. Estos cursos tienen certificación SEC, por lo tanto tienen un valor bastante alto a nivel de que con ese certificado se puede trabajar en donde sea. No existe mejor calificación que esa. Ya, ha sido un gusto compartir contigo, tenerte acá en la radio. Esperamos que no sea ni la primera ni la última, porque aquí hay muchos temas que hacer. No, por supuesto que no. Yo los invito y las invito a que vayan a la sede, a que entren a la página www.fcristovive.cl y miren nuestra gama de cursos y se inscriban directamente ahí o también pasen a la sede de acá de Puente Alto. Un abrazo para todos ustedes, que tengan un excelente año y que nos vaya bien a todos. Ese es el deseo. Muchas gracias, amigo de la Fundación Cristo Vive. Gracias por estar.